10:52, hora de abrir la mente, hora de barrer con prejuicios, con preconceptos e incorporar nuevos conceptos. Momento de el libre pensamiento con el señor Fernando Lozada. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Con frío? Está lindo. No, está lindo, ¿no? Está lindo, sí, está lindo. Zafa. Para mí está bien, la temperatura esta a mí me agrada. Sí, me permite andar. Está abrigado. Sí, pero me permite andar en bicicleta, no transpirar tanto, está bueno. El día, es verdad, la mañana está para andar en bici. Una linda mañana para andar en bicicleta y para hablar de... De símbolos religiosos en los espacios públicos. Uy, una bocha. Sería hay demasiado. Sí, hay demasiados, pero bueno, vamos a tratar de desglosar un poco esto. Que es un tema que parece para muchos insignificante o que no merece trato, pero cuando uno lo toca, enseguida aparecen un montón a defender que los símbolos estén ahí. Sí, no es una pavada. Sí, es muy interesante eso, ¿no? Porque no tenés cosas más importantes de las cuales ocuparte, claro. Entonces saquémoslo. Y no, y ahí aparecen violentos. He tenido la experiencia de tratar con gente muy violenta cuando he hecho planteos de este tipo, ¿no? Bueno, como introducción me parece importante... ¿Dicen pelear? Y ahí bastante cerca, por lo menos amenazar, ¿no? Amenazar de muerte y cosas bastante interesantes de un grupo que se llama Cristo Rey, que es de Buenos Aires, que siempre marchan con Cecilia Pando, son de ese palo, ¿no? A unas amigas sí les pegaron haciendo una apostasía enfrente de la Catedral Metropolitana. Les rompieron las cosas, les pegaron, o sea, son grupos que uno ve a algunos de ellos como cronista en el Pregón de La Plata, que es un diario que elogia siempre a Monseñor Aguer, le mandamos saludos. Bueno, en el 2012 la diputada María José Lubertino presentó un proyecto para retirar los símbolos religiosos de los edificios públicos, ¿no? No de los espacios, sino de los edificios, era. Con alguna salvedad con respecto a los hospitales y a los cementerios, ¿no? Pero en realidad era un avance, por lo menos era interesante. Bueno, el diputado Lubertino me convocó para defender su proyecto en la legislatura porteña. En una mesa que fue bastante despareja porque, antes de que hablara yo, hablaron cuatro representantes de la Corporación de Abogados Católicos, el Opus Dei, el Calir, o sea, no estaba muy simpática la mesa. Pero lo bueno que me tocaba último hablar, entonces podía por lo menos hacer un resumen también y rebatir algunos argumentos que así se dijeron. Entonces traje un pedacito de la transcripción de ese debate. Bueno, en mi exposición dije: señor presidente, vamos a pasar por acá, está la presentación donde me plantean, donde dan mi breve currículum. Yo, bueno, buenas tardes a todos, agradezco a los legisladores por esta oportunidad. Y es muy grato participar en este encuentro porque generalmente la voz de los no creyentes no suele estar representada en los debates sobre libertad de conciencia. No digo libertad religiosa, sino que hablo en forma más amplia y me refiero a la libertad de conciencia. Los no creyentes somos más del 11% del universo entre creyentes y no creyentes. Este universo de no creyentes está compuesto de indiferentes ateos y agnósticos. Esto muestra que los no creyentes somos la minoría más grande dentro de su universo. Los católicos apostólicos romanos, practicantes, son menos del 15% en Argentina. Los demás son católicos a la carta, es decir, no practican la religión, no van a misa, siguen los ritos solamente como una cuestión social. En ese momento se me cortó el micrófono. Sí, después de haber escuchado explayarse a los representantes del culto católico de diferentes sectores que dijeron lo que quisieron y cosas bastante discriminatorias, me corta el micrófono el presidente de la comisión, el diputado Rebot del PRO. Elio Rebot. Ajá. Y dice: perdóneme que lo interrumpa, pero le pido que tratemos de ser respetuosos con todas las religiones. Esta es la guía de la reunión. En realidad, como ateo, debe saber que los católicos tienen su propia visión de su religión y le pido que no la defina porque alguno se puede sentir ofendido. En ese momento lo que digo es, me estoy limitando a reflejar encuesta del CONICET, que decían justamente eso, encuesta que fue encargada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Y Rebot dice nuevamente: tiene la palabra el diputado Ibarra, que se ve, estaba pidiendo la palabra. Dice, así como la intervención, dice Ibarra, ¿no? Aníbal Ibarra. Así como la intervención del doctor Loprete, que era del Calir, de la comisión, bueno, es un personaje que vale la pena después chusmearlo a qué se dedica. Sí, con el doctor Loprete, de nombre Loprete. Sí. Así como la intervención del doctor Loprete me pareció interesante, más allá de compartirlo o no, incluso abarcando una generalidad de situaciones que pueden contribuir, como decía la diputada Lubertino, a concretar después de una idea respecto del proyecto en particular, No me parece que lo que haya dicho recién faltara al respeto. Hizo una valoración donde expuso una estadística e incluso decir a la carta, y ahí lo interrumpe Rebot a Ibarra, hay un cruce de palabras que no quedan registradas en la transcripción, y retoma Ibarra. Así como dije que me pareció interesante que el doctor Loprete se explayara con absoluta libertad, también me parece interesante que pueda explayarse con absoluta libertad el ingeniero Lozada. Y no me parece que haya habido falta de respeto. Es decir, comparto el criterio que usted planteó hace unos minutos respecto a que se explayen y que sean libres. Ahora bien, tenemos que ser libres todos. Es decir, así como el doctor Loprete pudo explayarse, e insisto que fue muy interesante su exposición, quisiera decir lo mismo y escuchar con libertad y que no se sienta cercenado el ingeniero Lozada. Aplausos sí. Del... Aplausos. Sí. Aplausos salvo de un grupito. De un grupito, el único que no aplaudió fue un grupito que tenía atrás, que se puso estratégicamente atrás mío, que rezaba los gritos para molestarme mientras Dios, hablaba, ¿no? Qué fuerte imagen. Con imágenes de la Virgen encima y cosas así. Bueno, el diputado Raffo pide la palabra y dice: señor presidente, voy a hacer una moción de orden para que se deje hablar in totum al ingeniero Lozada y si hay alguna opinión, crítica u objeción, se diga después, pero que no se lo vuelva a interrumpir. Bueno, y Robot dice: continúe por favor, ingeniero Lozada. Ahí retomo, dice: las estadísticas a las que me refiero son las mismas que citaron los expositores anteriores en el estudio realizado por Fortunato Malimachi. Este estudio fue un pedido del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Son estadísticas oficiales del CONICET y me limité solo a eso. Cuando digo la carta me refiero a que cada uno elige la forma de vivir su catolicismo, es decir, no veo lo ofensivo. Bueno, y ahora no voy a leer, digamos, todo el debate porque fue bastante extenso, pero sí me interesa contar un poco qué argumentos utilicé para defender el proyecto de María José Lubertino y quitar los símbolos religiosos, al menos de los edificios públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Los expositores anteriores hablaron mucho de libertad religiosa, ¿no? Diciendo que tenemos un país maravilloso donde reinaba la libertad. Pero nadie habló de igualdad. Que no tenemos un país igualitario en cuestiones de libertad de conciencia, no solo de culto, sino hablando en un término más amplio. Hay un culto que tiene privilegios con respecto a otro. Y eso es lo que ellos llaman laicidad o laicidad positiva. Y yo siempre hablo de laicismo, ¿no? Son términos que ellos lo manipulan. O sea, otra cosa a la que puse es que poder poner un símbolo en un lugar donde otros no pueden hacerlo es una demostración de poder, ¿no? Y otro dato interesante es que muchos citaban todos los encuentros de diálogos interreligiosos convocados por el Estado, pero son siempre interreligiosos y nunca se plantean qué pasa con los que no tienen una religión. No digo solamente ateos, sino hay personas que tienen creencias muy particulares y que no son pertenecientes a una religión institucionalizada. Bueno, esos nunca tienen voz y somos mucho más que los católicos, el total entre creyentes y entre los no creyentes, los apateístas y aquellos que no tienen un culto determinado, ¿no? Y en esos diálogos interreligiosos nunca está ausente la Iglesia Católica. Nosotros nunca está ausente. La organiza, claro. Sí, claro. Nunca vas a ver un diálogo interreligioso entre un musulmán y un judío o un sintoísta. No. Siempre en el medio tiene que haber un católico. Y más, la mayor parte de las veces presiden esas mesas. Claro. Y te cortan el micrófono. Sí, y pasan estas cosas, sí. Hay otra cosa que se planteó interesante en el debate y era que un espacio desprovisto de cualquier simbología religiosa era un espacio ateo, ¿no? Eso me pareció interesante, claro. Porque un espacio no tiene creencia, es una cosa inanimada, claro, entonces espacio, que no tenga nada es como, incluso sería, imaginémoslo, extrapolémoslo a una persona, más allá de un objeto inanimado, una persona sin simbología encima en su cuerpo, no es una persona atea necesariamente. Claro. Pero bueno, ellos plantean todo el tiempo que si sacaran los símbolos religiosos de los espacios públicos se transforman en espacios ateos, ¿no? Es una estrategia interesante, confusa, también la plantearon de una manera muy confusa. También se habló mucho de la inocuidad del símbolo, ¿no? De que era algo ahí, que no molesta a nadie. Pero los símbolos son un lenguaje, es decir, son un elemento que transmite. O sea, los símbolos gráficos, estamos hablando en este caso, las imágenes. Y toda la historia de la humanidad fue contada por símbolos. O sea, no hubo una revolución, un movimiento humano que no tuviera un símbolo presente. O sea, desde una bandera hasta los escudos de nobleza, las clases altas, bajas. Aparte, si lo sabrán los católicos, digo. Pero ellos lo tienen muy claro. Simbologías y fetiches y justamente. Demás. Ellos lo tienen totalmente claro, pero hablan de que es inocuo, ¿no? De que en realidad no hace nada, eso es parte de una tradición, decora el lugar. Pero bueno, el símbolo es algo fuerte y pregnante, ¿no? Y si no, ¿por qué no se utilizaría, por qué se prohíben los símbolos en la veda electoral, ¿no? Porque influyen en el voto de la gente. O sea, tienen una capacidad importante de transmitir algo, ¿no? Exteriorizan autoridad, sentido de pertenencia, cualidades, creencias, conceptos, valores, emociones, objetivos, metas. Generan también hasta un relato histórico, ¿no? La utilización de símbolos en esos lugares. Y influencia en determinados lugares al punto de adoctrinar, como pasa en las escuelas públicas donde se ponen símbolos religiosos en esos lugares o en los juzgados, ¿no? Incluso, o sea, el Estado cuando entroniza símbolos también está transformando ese símbolo y dándole un sentido político, ¿no? Va más allá, un símbolo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene un sentido. Entonces, no es algo que se pueda tratar como neutro o simplemente decorativo o accesorio. Y hay otra cosa interesante que se dio en ese momento y que lo planteé, que era la naturalización de los símbolos religiosos, ¿no? Esto de que la mayoría ni se da cuenta que están cuando uno habla y parece como algo natural, algo que está ahí, que no molesta. Y me pareció que era importante hacer una visión, un análisis de las dos símbolos clásicos del catolicismo puestos en los lugares públicos, pero desde una mirada del no creyente, ¿no? Entonces, cuando uno ve un crucifijo, ¿qué está viendo ahí? Es un símbolo de tortura, de una persona que fue torturada hasta la muerte, ¿no? Que si, a ver, si uno fuera a mostrarle a un niño eso, sin que estuviera naturalizado, estaría mal visto, ¿no? Porque es algo realmente que no sería del horario. Una imagen de alguien, una horca. Bueno, yo daba el ejemplo de Theo van Gogh. Theo van Gogh, no el hermano de Vincent van Gogh, sino el bisnieto del hermano de Vincent van Gogh, que era un cineasta ateo, muy crítico de la penetración del Islam en Holanda. Y después hace una película llamada Submission, que criticaba el Corán por las cosas que tenía, por las expresiones que ofendían a la mujer y que incitaban el maltrato hacia la mujer. Hizo un corto muy breve de unos 20 minutos en el cual escribí algunos de estos pasajes del Corán en la piel de la mujer desnuda, ¿no? Y poco tiempo después de proyectar en la televisión pública de Holanda ese documental, Theo van Gogh sale a andar en bicicleta, a dar una vuelta, y recibe 20 balazos, 20 puñaladas, se lo degüella y le clavan una carta en el pecho diciendo que los mismos que hicieran lo que él hacía iban a terminar de tener ese fin. Bueno, fue capturado, juzgado el personaje este. Su accionar fue exaltado por algunos movimientos fundamentalistas del Islam en Medio Oriente. Pero si yo tomara como ejemplo a Theo van Gogh y dijera que fue un ateo, que luchó por la causa, que murió por nuestra causa, y tomar esas fotos de Theo van Gogh destrozado en la vía pública, sangrando, apuñalado, degollado, y se la llevara a un jardín de infantes en un marquito y la colgara en un jardín de infantes, sería absolutamente repudiado, es más, iría preso por hacer eso. Sin embargo, el crucifijo con un Cristo explícito, torturado hasta la muerte, con una corona de espina, con una lanza clavada en el costado, vejado, con latigazos en la espalda, bueno, eso es algo natural, que muestra bondad, o sea, ¿cómo se logra naturalizar algo que es un horror, ¿no? El caso de la Virgen María pasa lo mismo, o sea, la Virgen María simboliza de alguna manera una niña madre, ¿no? Eso no podría ser un valor hoy, una niña de 14 años que es madre, no podría ser algo que el Estado debiera promover, no debería ser algo que el Estado promoviera. Además, no eligió ni su sexualidad, ni su pareja, ni su identidad de género. Se la obligó a ser sumisa y obedecer. El objeto llevado a su máxima expresión, sí. Utilizada en este caso, sí, por la divinidad. Y ese es el modelo de mujer. Además, se creó otra cosa interesante dentro de ese símbolo, que es que María se mantuvo virgen aún después del parto, ¿no? O sea que ninguna mujer va a llegar a la santidad de María, ¿no? Todas las mujeres son siempre inferiores, y eso es lo que plantea. Nuestras madres nunca podrían ser santas en el sentido de María, porque no pueden ser vírgenes, y menos aún después del parto, ¿no? Y otra cosa interesante que se planteó también es que, bueno, nos ofende aparentemente solo a los no creyentes el tema de la simbología. Pero, por ejemplo, el Islam, que consideras personas venerables, tanto Jesús como María, tiene prohibida la representación física. O sea que para el Islam es ofensivo, para otros cultos lo es. Claro, no hay imágenes, no vas a ver una imagen de Mahoma no, o de Alá. No, de hecho matan, claro, mucho. Matan cuando alguien representa, claro, gráficamente, además, no hay. Uno, sí, ve lo que son las mezquitas y no hay. No, totalmente. Los grupos fundamentalistas toman como una grave ofensa la representación gráfica, sobre todo de Mahoma, ¿no? Ahora, se planteó entonces, bueno, pongamos todos los símbolos. Ese fue el otro planteo, claro, que se escuchó, vamos, por ahí. Con todo. Hay 3.600 cultos registrados. O sea, por más pequeñito que hagamos, claro, los símbolos de todos, claro, necesitamos un edificio público para símbolos, claro, religiosos. La casa del culto. Claro. Y además, si se ponen todos los símbolos religiosos, ¿por qué las ONG no pueden tener sus logotipos o lo que sea también en el espacio público? ¿Por qué discriminar a las organizaciones que no son basadas en religión? ¿Por qué los clubes no pueden tener sus escudos también? Un toro de Alvarado, claro, gigante, papá. Claro, entonces, esto de armar un politeísmo de Estado tampoco funciona, claro, ¿no? El otro punto que se trató bastante, el tema de la tradición. Bueno, es algo tradicional que es siempre tradicional, estuvo, claro, está con nosotros desde, sí, el inicio. Que no, la mujer, claro, que la mujer no votaba también era tradicional. Tradicional, que hubiera esclavo también, que había que evangelizar a los aborígenes también, o sea, el que el matrimonio fuera entre heterosexuales también fue tradición, pero bueno, esas cosas cambian, evolucionan la sociedad. En ese debate estuvo este grupo de patoteros de Cristo Rey también. Estuvieron en el debate posterior que se dio, mucho más violento, fue creciendo la violencia. También los vimos cuando presentamos el proyecto en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre están ahí presentes, ¿no? Son grupos de choque que pertenecen a la iglesia. Después quería traer a colación algunos intentos que hubo de quitar simbología religiosa de espacios públicos. Uno fue el del diputado Basteiro, que quiso quitar la Virgen de Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados de la Nación. El defensor oficial, que en ese momento era de San Nicolás, ahora está en Santa Fe, el abogado Gabriel Ganón, que pretendió quitar los crucifijos de los juzgados en una presentación hecha a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, diciendo que en un lugar donde se juzga gente no puede haber símbolos de tortura, ¿no? Era el argumento que él mayoritariamente utilizaba. Él decía, en los tribunales, en las cárceles y en las comisarías no debería haber símbolos de tortura. Después, la Asociación por los Derechos Civiles, junto con nosotros, con Ateos Mar del Plata, hicimos una presentación para quitar una virgen que se entronizó en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Ellos también trabajaron para que se quite una virgen de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hicieron una campaña nacional a favor de la neutralidad religiosa del Poder Judicial. Uh-huh. Y primero pidieron la opinión de distintos jueces. Y yo traje un extracto muy pequeño de Javier Anzoátegui, juez tribunal oral en lo criminal número 23 de la Ciudad de Buenos Aires. Y traje un fragmentito así que dice, ¿por qué no lo iba a sacar el crucifijo de su juzgado? Decía, nuestro pueblo nació católico y sigue ligado a Cristo de una manera entrañable. La referencia que se impone en la actualidad es que el Papa, igual que Dios dirán algunos, es argentino. Más allá de esto, que es circunstancial, resulta innegable que toda nuestra patria está atravesada por la presencia de Cristo, su madre y sus seguidores. Y la madre que lo parió. Claro, dice, observo sin embargo que le interesa en suprimir de los tribunales la imagen del crucificado y no la de la diosa justicia. Pareciera poner de manifiesto la convicción de que solo la última es una figura mitológica. Un enroscado además. Y aparte la diosa justicia. O sea, la diosa justicia. Bien. Después hubo un avance interesante, por ejemplo, el actual Reglamento General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires, que ya tiene un par de años, prohíbe los símbolos religiosos en la escuela pública. No se cumple, pero por lo menos está y prohíbe los actos religiosos en la escuela pública. Después, de la Coalición Argentina por un Estado Laico, presentamos un proyecto que se llamó Carmen Argibay para quitar, al menos lo presentamos en unos 10 municipios, incluyendo el de Mar del Plata, para quitar los símbolos religiosos de los edificios públicos de los municipios. Acá está en tratamiento, actualmente está en la Secretaría de Derechos Humanos del municipio para expedirse con respecto a este tema, a ver qué opinión tiene ese organismo. La diputada de Santa Fe, Alicia Gutiérrez, también en su provincia hizo una presentación para el retiro de los símbolos religiosos y le pintaron con cruces todo el comité de... Sí, siempre la tolerancia. Sí. Y ella tuvo que ser testigo en un caso de delito de lesa humanidad y en el juzgado donde fue a declarar había un crucifijo, pidió que se lo quitara ese crucifijo, que ella no iba a declarar bajo ese símbolo, y lo que se hizo fue trasladar todo el juzgado a otro lugar que no tuviera un crucifijo. Y era sacar de un clavito el crucifijo mientras ella declaraba. Bueno, trasladaron todo el juzgado completo. Después, en La Pampa, ahora lamentablemente se pidió que se quitaran los crucifijos de los juzgados de La Pampa, y el Supremo Tribunal dijo que no. Que no hizo una su fundamentación en las mismas cosas que hablamos recién, esto de la tradición pues, lo la mismo cultura, sí. Exactamente lo mismo. Y el diputado Julián Domínguez, que estuvo acá en Mar del Plata en la precandidato a gobernador de la provincia. Estuvo acá en la Semana Social de la Iglesia, que se le preguntó, hubo un periodista que le preguntó qué relación iba a tener con la Iglesia si él ganaba, si él era electo, y dijo: yo soy la Iglesia. Quedó muy claro. Te quedo. Él entronizó en el Ministerio de Agricultura, cuando fue ministro, una virgen en la entrada del ministerio, bastante importante, bastante grande, con un pedestal de hormigón y una pecera de vidrio. También, cuando asumió como presidente de la Cámara de Diputados, llevó una virgen a su banca y la puso ahí. Estuvo como una semana la virgen. ¿Levantaba la virgen? No levantaba la mano, pero por lo menos creo que opinaba. Y bueno, esto. Con Kael tuvimos un intercambio de opiniones con respecto a esto a través del diario Página 12, y él finalmente dijo que le había llevado a título personal, que ahora la iba a quitar, que no pretendía entronizarla. Pero nos preocupaba mucho el antecedente del Ministerio de Agricultura, ¿no? Bueno, creo que la reflexión sería entender que el espacio público es un lugar de uso colectivo donde ocurren diversas actividades que le pertenecen a todo el pueblo, no a un sector privilegiado. Y el Estado debe legislar en beneficio de toda la sociedad y evitar que un sector o varios sectores se apropien poniendo una marca indeleble y marcando su sentido de propiedad en los lugares. Bien, impresionante, muy claro, como siempre, muy enriquecedor. ¿Y en Mar del Plata por dónde? ¿Cuál sería el primero, Fernando? Y lo primero que sacamos es... Y del Consejo Deliberante, por ejemplo, tenemos ahí arriba de San Martín. Ajá. Antes estaba abajo, pero alguien dijo: no puede estar la cruz abajo de San Martín, y lo dieron vuelta. Ranking sí. Más alto. Y si ven la cruz, van a ver que alrededor tiene un marquito más clarito, que es el lugar que ocupaba el cuadro antes de darlo vuelta. Extrañamente lo puso el concejal Junco, la década del 70, concejal socialista. Socialista, sí. Fue el que puso el crucifijo en el retorno de la dictadura. Fue el tercer acto administrativo de la municipalidad. Y es muy interesante, ayer veíamos en el Consejo Deliberante una sesión especial por la diversidad, por la contra la homofobia. Se hizo la pintada de la senda peruana, se hizo la pintada, y la bandera de la diversidad bajo de la cruz quedaba, ¿no? Si ven las fotos van a ver que ahí está la bandera de la diversidad bajo de la cruz. Después, bueno, en Mar del Plata hay muchísimos lugares, y lugares públicos, oficinas, más allá de plazas que están plagadas, o el bulevar este ahí en Paso, cerca de... En el Parque Primavera, claro, donde está la Virgencita. Cerca del cementerio. Cariñosamente la Virgencita. Hay un grupo de vecinos, puso la Virgen, la conectaron a la luz, todo ilegal, y cuando hicimos la denuncia, el concejal Arroyo hizo una ordenanza, que fue aprobada por el Consejo, o sea que, para legalizar esa imagen ahí, y nosotros habíamos denunciado que además no había ningún estudio de viabilidad, un tema vial ahí, ¿no? Y al poco tiempo... se la comió un auto, la chocó. No se fue la Virgen. Claro, lamentablemente era un borrachín el que chocó, pero bueno, podría haber sido una fatalidad, culpa de eso que estaba ahí, sí. Y terminaron poniéndole un guardarray para proteger la Virgen. Para, ¿no?, proteger, claro, a la Virgen, claro, claro. Sí, sí. Ay Dios, ahí estamos. Fernando, muchísimas gracias, no, por favor, como siempre, interesantísima la columna de hoy, símbolos religiosos en espacios públicos, y vamos a escuchar música. Sí, Fernando me mira. Sí, claro. Yo creo que vamos a escuchar música, pero... ¿Vamos a escuchar a Ana Prada? Ana Prada. Ana Prada. ¿Soy pecadora? Soy pecadora. Muy bien, claro, muy que bueno. Sí. Soy pecadora. Los santitos huyen de mi agenda. Soy mala, madre de todos los pecados, perra, perra mala. Las velas dudan si a mi altar echarle mano, o con la excusa de un soplo dejarme en la oscuridad. Las velas dudan si a mi altar echarle mano, o con la excusa de un soplidito dejarme en la oscuridad. Haber sabido que tu amor de este lado, la perra mala. Y ya quisiera tu Dios ser parte de mi altarcito, que aunque parezca chiquito, de seres además, que me digan si es acá el paraíso perdido, quede tan bien escondido, nadie sabe dónde está.